el encuentro es muy importante porque en esencia es el encuentro precisamente, aprovechando esa palabra o ese significado de reencuentro que necesita nuestro pueblo, nuestra sociedad, los de abajo. Ese es cuando nos descubrimos, cuando vemos en la mirada de otro el mismo sentir, el mismo sentimiento y en sus pasos también el mismo camino, y caminar nos identifica y nos hace, nos fortalece en esa consigna o en ese pensamiento de que sí es posible y de que sí tiene sentido el rumbo que hemos decidido tomar en ese proceso de entender y conocer, sobre todo para fortalecer nuestra conciencia y nuestro resistir, porque no tiene que ver nada más resistir sin conciencia, tiene que ser un resistir con conciencia y saber hacia dónde vamos. Es un resistir con conciencia que es muy diferente a resignarse o conformarse. Yo creo que en cada época, en cada tiempo, en cada generación, siempre se ha manifestado esto. Lo que pasa es que hoy los medios de comunicación, las formas de cómo relacionarnos más rápido en tiempo, nos hacen notar eso, pero el resistir y el manifestar y proclamar justicia siempre ha sido. Cada época, en cada tiempo, ha habido una forma de resistir y de manifestar esa inconformidad. Claro que hay momentos que se acercan más a la probabilidad de emancipación, pero tampoco estamos esperando nuestros hermanos indígenas o nuestro pueblo hemos estado esperando la buena voluntad de algo o de alguien. Yo creo que no. El resistir tiene que ver con la conciencia y que esa emancipación no solo viene de allá, no tiene que venir de allá arriba, porque no sería correcto pensar que el que nos oprime, él nos va a hacer justicia, porque sería tanto como clavarse la estaca a sí mismo y ajusticiarse. No se va a traicionar el sistema. Jamás. Entonces, lo que nuestra clase social como indígena tiene que fortalecer es precisamente esa conciencia de que la justicia tiene que venir de aquí abajo. Lo que se logre no va a ser por buena voluntad ni por una situación coyuntural. No tiene que ser todo eso, es un proceso para erradicar, porque de lo que se trata es de erradicar el mal desde su raíz, no nada más como una mera coincidencia de justicia momentánea que después se diluya en decepción y en más represión, que eso sería la consecuencia si no entendemos que esto es un proceso en donde se tiene que la lucha es de raíz. De raíz, no es nada más y no es a un individuo o a un medio que se ha dejado manipular del poder económico. Debemos de comprender que detrás de esa represión, detrás de esa injusticia latente, es un sistema, es sistemática el dominio, el acallamiento del clamor de justicia. Es sistemática y como consecuencia necesitamos conocer, necesitamos descubrir, necesitamos denunciar esa y hacer saber en su mayoría de nuestros hermanos de qué es lo que está detrás de esos instrumentos que se prestan en la actualidad para seguir ejerciendo ese dominio, y tiene que ver hasta los medios de comunicación, los sistemas económicos en los cuales vivimos, que son totalmente sin equidad, cuando nos encontremos como hermanos, cuando descubramos que la fuerza siempre ha estado ahí, es cuando van a cambiar las cosas. Pero no va a ser un momento coyuntural ni de buena voluntad de quien llegue a representarnos, menos a través del medio, de los medios establecidos, que son los, las cuestiones electorales a través de un partido. No, tiene que ser de otra forma, de la mayoría de verdad ejerza ese poder que ha tenido siempre latente y que ha sido mal encausado, a veces ha sido adormilado, sí, aplastado, adormilado, criminalizado y desviado, claro, de sus objetivos. ¿Con qué espíritu podemos encontrarnos la gente de la ciudad con la gente del campo? Desde luego que cuando hay conciencia viene uno dispuesto no a ver de manera conmiserativa, claro, a este movimiento. No tenemos que venir y decir hay pobrecitos, jamás, porque si pensamos de esa manera, en forma conmiserativa, es que no hemos entendido, es que seguimos que siendo parte, es una lucha y que ellos de alguna manera han decidido la forma en que se debe de conducir, por lo menos regionalmente o localmente, lo que ellos han decidido, de no dejarse, no permitir que sigan, no permitir que sigan siendo aplastados, masacrados, desaparecidos, torturados y pues, reprimidos, ¿no? Pues ellos ya tomaron una decisión y en ese proceso, desde luego que toda lucha te da una enseñanza y esa enseñanza o ese aprendizaje lo muestra en ese resistir, que es muy diferente que al principio, como un acto de rebeldía en principio, pero hoy esa rebeldía se ha convertido en una... ya articulada, con conocimiento de causa, con conocimiento de cuál es la causa y cuál es el efecto. Creo que en sí, lo esencial de este movimiento es que la gente tiene conocimiento del por qué hace cual o tal cosa en función de la organización y el fortalecimiento que necesita todo movimiento social. Desde luego que sigue existiendo miedo, sigue existiendo todos esos sentimientos, todas esas secuelas que deja un movimiento o un movimiento en donde ha sido reprimido el pueblo, y la reacción es con más conciencia necesariamente, y la aportación de experiencias de otros lugares, esos encuentros dan como resultado que de aquí surja, o por lo menos no es que vengamos a dejarles fortalecimiento por nuestra sola presencia, no. Es el intercambio de ese aprendizaje, de ese vivir, de esa experiencia. En sí son diferentes niveles de conciencia. Algunos compañeritos como estudiantes tienen un nivel de conciencia, como trabajadores, como luchadores sociales de ya mucho tiempo. Son diferentes conciencias, pero hay una sola cosa, la aportación y la disposición y esa conciencia precisamente que se ha tomado en cada movimiento desde su lugar de origen o desde su trinchera, desde luego que fortalece eso y que entendamos que no se necesita un foro, no se necesita un encuentro, el encuentro tiene que ser permanente. Esa relación se tiene que fortalecer manteniendo teniendo ese resistir cotidiano, no es nada más una mera casualidad, no la debemos de tomar o como una experiencia de visita de cortesía, no, visitas de cortesía yo no como un acontecimiento marcado. La hará o la hizo cualquier compañero que no tenga esa conciencia, pero creo que aquí venimos con esa idea de fortalecer, de intercambiar nuestra fuerza, nuestra experiencia, nuestras vivencias, y de esa manera se tejen esas redes. Cada comunidad, cada movimiento, en su origen hay una organización. Siempre, la sociedad siempre tiene siempre una organización. Siempre ha tenido, desde la familia, a veces mal funcional, mal en función, pero es una organización. Siempre ha habido. Y ya en comunidades como esta, que de raíz su origen la tiene con la relación a la tierra, porque de ahí tiene sus satisfactores en todos los sentidos. El sustento, no solo material sino espiritual, y de ese sentimiento como pueblo, de comunidad, de fraternidad. Eso fortalece más a una familia llamada comunidad, porque su esencia va a crecer en ese sentido. Necesariamente la visita de otras experiencias o el conocimiento de otras experiencias y el sentirse moralmente, no precisamente arropados, sino seguros de que no están solos, eso da un aliento enorme a cualquier movimiento. Podemos hablar de un movimiento en cualquier sector de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, como estudiantes. Ese resistir de un año o 9 meses en la huelga del 99 con los muchachos estudiantes de la UNAM son un ejemplo. Y eso, ese espacio de resistir, es precisamente, es posible vivir en las condiciones de rebeldía, porque ese espacio es el ejemplo emblemático que todos tenemos que valorar. Cada minuto que pasa en una resistencia es lo que muestra que sí es posible. Cuando logramos derribar al enemigo frente a la mayoría de nuestra, incluso de nuestra propia gente, cuando dice no es posible, porque con el gobierno quién se pone, y cuando sabemos de Sherán, sabemos de otros movimientos quizás aparentemente pequeños, pero que dan muestra de que sí es posible. Son signos de algo más grande. Sí, lo que sucedió el sábado con esa famosa marcha de los estudiantes, de un sector que se supone que no era del que se esperaba, pero ahí está. Esto significa que las condiciones o están dadas en cuanto a la realidad, en cuanto a la conciencia de la gente, a ese despertar, es la otra condición que falta, pero que sí es posible también, así como el sistema logra controlar lo negativo. Pues hay que entender que sí es posible, entonces no... Vivir lo positivo. Claro, yo creo que si no entendiéramos qué cosa es la dialéctica, que todo cambia, que en una situación positiva se gesta una cuestión negativa o al revés, o que hay la negación de la negación, pudiera parecer para quien no concibe lo posible, que no es posible, valgas esa repetición, pero tan es posible como que existen esas leyes que a veces no son tocables, pero que son percibibles en el efecto que tienen en la naturaleza misma, en la física, en la sociedad. Los cambios se dan cuando las optimidades se den de acuerdo a lo que persiga cualquier sector. Cualquier proceso. Cualquier proceso, yo creo que esa es la palabra. Entonces, es posible, si no fuera posible, bueno, estaríamos como que buscando o persiguiendo un viento que jamás nos va a llevar a un sueño nomás. Sí, que va a ser efímero y que va a depender de que no sea efímero la solidez y la confianza, sobre todo esa fe que no nada más está basada en sueños, sino en realidades que son tocables, que son percibibles en el ánimo de la gente, de nuestras familias y de nuestra persona misma, porque pudieras tener un ánimo en un nivel muy alto, pero también ese ánimo puede caer en cualquier momento, en el momento aparentemente menos esperado, y sucede. Ajá, o sea que ya vaya. Pero sí, pero tampoco vamos a la lucha no es basarse a la casualidad, uh-huh, o a la buena suerte. No, uh-huh, esto, la esperanza se construye aquí. La esperanza la construimos cotidianamente. Y la lucha no tiene vacaciones, no tiene. Y que no se vea el que luche con conciencia, no tiene que hacerlo con pesar, con el pesar de, ay, estoy dando y me estoy sacrificando. No, es redoblar esfuerzos, yo le llamaría de esa manera, pero con alegría, porque lo que haces con alegría y con convicción se logra. Lo que haces con duda, con temor, con desesperanza y con negatividad, pues no lo vas a lograr jamás, aunque estés a un paso. ¿Y que de qué va a depender? Bueno, pues no diría yo, no, quizás no es correcta la palabra, no del arropamiento, sino de la fraternidad que surja del pueblo mismo. Somos como una familia y somos más. Y si un puñado de gente consciente mueve el sistema, cuando se juntan es irremediable ese camino por ese mundo que todos aspiramos de armonía, de respeto y de dignidad y de libertad, sobre todo, de justicia.